extranjero, que no lo pude identificar porque estaba dentro del taxi ya, y los vidrios estaban como polarizados. Y empecé a averiguar. Digo, esto es rarísimo. ¿Qué? No sé, salvo que haya tenido algún problema familiar y que la dirigencia de San Martín lo haya dejado ir para allá, o haya tenido otro tipo de problema, un problema de papeles, de visado, no sé, algún problema judicial en los Estados Unidos. Esto fue, no sé, ayer, tempranito, no era muy tarde. Entonces digo, voy a empezar a averiguar. Bueno, averiguando, después a la tarde se confirmó que Jane William había abandonado regatas, y aparentemente no se sabe el motivo. Por eso estamos San Martín, por eso estamos ahora con el presidente, con Tito Sotile. ¿Cómo te va, Tito? ¿Qué decís? Buen día. Hola, Fabián, buen día, ¿cómo están? Me imagino que tan sorprendido como y desencantado como nos quedamos nosotros, como me tocó a mí ayer verlo de refilón cuando subía en un taxi, que no podía entender qué había pasado. La verdad, sorprendido, porque motivos no había, o sea, por lo menos por parte nuestra, y más que nada porque no era un extranjero nuevo ni en la liga ni en el club, y la verdad que el representante tampoco sabía, por lo menos nos decía que tampoco tenía noticia de por qué se había ido, y inclusive se sorprendió cuando le llamamos y le comentamos que aparentemente se había ido, que lo habían visto viajar o estaba viajando y que había abandonado el departamento. La verdad, sorprendido, pero hoy la verdad que ya no me interesa ni hablar con el representante por este aspecto, porque hoy me da lo mismo que el motivo que haya sido, no tiene tanta importancia. Claro, a ver, por lo que hasta donde tengo entendido, corregime, estaba bien hospedado, estaba contento, se estaba recuperando de la lesión, estaba bien pago, no tenía ningún problema con el cuerpo técnico. Es más, en algún momento, vos corregime, Tito, en algún momento cuando James William estaba con su problema de espalda, que obviamente lo sigue teniendo, su lesión, pero estaba bastante recuperado, estaba en duda, quizás hasta la dirigencia le dio la mano derecha al entrenador para tener un recambio, y el entrenador dijo, no, déjalo que me sirve. ¿Es esto así como estoy contando? Sí, en realidad todos tomamos la decisión de esperar a su recuperación. Claro, claro, todos, sí. El entrenador y nosotros decidimos que íbamos a optar por esperar la recuperación de él. De hecho, no habrá jugado prácticamente 10 partidos, en los últimos 3 o 4 partidos se lo fue llevando gradualmente, no habrá jugado más de 10 o 12 minutos. Tito, ¿te fuiste? Se fue Tito, ya lo vamos a recuperar. Estábamos hablando con Tito Sotile, el presidente de San Martín de Corrientes. Una situación y no inédita, porque se ha dado muchas veces en nuestra Liga Nacional que los extranjeros de la noche a la mañana han abandonado, inclusive nunca han llegado. Hay historias, hay miles de historias con extranjeros, ¿no? Que por ahí un representante que a él también le pueden vender que el extranjero mide 2.5 metros, y cuando llega el extranjero acá no es negro, no mide 2.5 metros, es blanco y es de 1.98, y está el famoso chiste o la famosa muletilla, se achicó y se blanqueó en el avión. O extranjeros que han venido acá y que se lo disputaban dos o tres clubes, y el primero que llegó se lo llevó engañado al extranjero. El extranjero había arreglado con el club A y viene el dirigente del club B y llega primero que el dirigente del club A y se lo lleva diciéndole que venís a jugar al club A, y resulta que termina jugando en el club B. Son historias de vieja data y cosas que han pasado en nuestra Liga Nacional. Ahora, como bien decía Tito recién, el presidente de San Martín, hombre que conocemos mucho y que sabemos de todo lo, de la manera que se maneja la gente de San Martín de Corriente, de Jane William era medio como difícil esperarlo, porque era como un argentino más, digamos, era como un jugador que ya tenía muchas temporadas en nuestra competencia, que ya había pasado por varios clubes, un jugador garantido, si se quiere. Así que imagino, Tito, y retomamos, a ver si estás ahí. Sí. Que ese esfuerzo que habían hecho ustedes con el cuerpo técnico de aguantarlo, también sumó un granito más de arena para esta sorpresiva ida de William de nuestro país, ¿no? Sí, la verdad que nosotros no esperábamos de que él tome una decisión así, porque no es un extranjero nuevo en la liga, tiene varias ligas ya transitadas acá en Argentina, así que, pero bueno, hoy anoche ya decidimos no seguir con el tema, hemos jugado sin él, Sebastián ha tenido hasta 3 lesionados durante la temporada, y bueno, vamos a presentar, y yo creo que la gente que quedó está en condiciones de poder sobrellevar la situación, y hoy la verdad que ya el motivo en los cuales nos puedan dar, por los cuales se fue, ya no nos interesan en absoluto. No, seguro, él tenía contrato hasta final de temporada, ustedes lo van a inhabilitar ante FIBA, hablaron con su representante Gustavo Gorini, ¿cómo son los pasos a seguir? ¿No les importa que haga lo que quiera? No sé. La verdad que a mí particularmente, no lo tratamos en comisión, pero a mí particularmente que haga lo que quiera no me interesa hoy perder tiempo en él, o sea, di vuelta a la página y vamos por lo que viene y por lo que la temporada que viene y olvidarnos de este tema, porque no tiene sentido que sigamos perdiendo tiempo con este tema. Creo, tengo entendido también que su representante Gustavo Gorini estaba tan sorprendido como ustedes, ¿no? Sí, Gustavo estaba realmente sorprendido cuando nosotros le empezamos a hablar con él de la posibilidad de que se había ido de viaje o que había ido a hacer algún trámite y volvía. La verdad que él tampoco lo tomó sorprendido. Y hasta el día de ayer, que hablamos por última vez a la tarde, tampoco lograba comunicarse. Así que después, bueno, no intentamos más hablar con él porque ya lo habíamos dado como de baja del equipo, ya más allá de los motivos por los cuales pudiera dirimir él, que supongamos el caso de un hecho familiar que podría ir y venir, no nos interesaba ni siquiera eso, o sea, se fue sin avisar, tampoco lo vamos a llamar ni vamos a dejar que venga más, o sea, ya lo vimos como que de baja del plantel, y bueno, entonces lo que haga él en su futuro basquetbolístico a través de Gustavo, nos comunicará o no, pero a nosotros no nos interesa más en el club y no sé qué vamos a seguir sin habilitarlo yo. La verdad que todavía no lo hemos decidido, pero la verdad que hoy no nos interesa en absoluto pensar en el club. Bueno, y está clara la postura de San Martín y tu postura, pero hoy reglamentariamente tampoco puede entrar otro jugador porque ya está cerrada la fecha de recambio y esto fue una cosa que no tiene nada que ver con una lesión, así que van a jugar con Jeremy Wood y con John DeGrow, obviamente. Exactamente, vamos a tener que jugar con ellos dos y bueno, con Caramusino y tal, y tirando todo el carro para ver hasta dónde podemos llegar. Tito, vamos a ver, ojalá que podamos pasar esta serie y pensar en la próxima. El resto del plantel, bueno, Ramiro Iglesias tampoco va a estar esta noche, ¿no? Ramiro está, no sé cuántos minutos va a poder estar, pero ya está, que le estuve practicando fuerte, yo creo que bien, bien. Va a poder ser. Bueno, ¿y el resto del equipo bien? Bien, todo bien, gracias a Dios, todo bien. Bueno, los vamos a ver esta noche por televisión entonces, ¿eh? Bueno. Tito, bueno, lo mejor para el juego esta noche, un abrazo enorme y gracias como siempre, y saludo a los muchachos ya de San Martín, ¿eh? Bueno, nada, gracias a ti, y hasta cuando vuelva de acá o nos encontremos allá. Dale, un abrazo enorme. Chao. Tito Sotilo, el presidente de San Martín de Corrientes, en una noche de jornada donde hay...